Salseros ya están seleccionados y están listos para ser mezclados. Mezclados. Sube el volumen porque será una hora de salsa bien mezclada en Radio Panamericana. En Radio Panamericana. Me ha dado amor. ¿Cómo no me acompaña todo el día. Y la radio más escuchada de todo el Perú es Panamericana. Porque Radio Panamericana sí sabe de música y diversión. ¡Como te gusta, mi pana! ¡Somos los cuatro! Acompáñate todo el día. La radio más escuchada en todo el Perú. La salsa más variada a nivel nacional. Por eso, donde estés o a donde vayas, Radio Panamericana. Lo que el Perú quiere escuchar. ¡Súbete! ¡Súbete a satélite de Radio Panamericana! ¡Que ahora llega! ¡Con todo! ¡A todo el Perú! Música. ¡Satélite! Radio Panamericana llega a todo el Perú, a tu barrio, a tu casa. Y cuando te pregunten qué radio escuchas, ¡cuidado! ¡Responde! Radio Panamericana, con todo. ¡Con todo! Y gana regalos, sorpresas. ¡Súbete! ¡Súbete a satélite de Radio Panamericana, con todo! Radio Panamericana. Panamericana. La estación radial. La música que quieres bailar y gozar y escuchar, mi pana. Panamericana, Panamericana. Lo que el Perú quiere escuchar. Panamericana. Transmitiendo desde las estrellas.